Kesho sitokuona, sina budi niridhie. Mame, hali yetu tunaiona, meni bidi ni kuwajie. Ila chunga sana, Dar es Salaam mama, kuna mengi mabaya, choni anavutia. Usikate tamaa, tachopatikana mama, lo lo lo lo lo lo lo lo.